pregunta es cuántos se han registrado de cada una de estas especialidades. Entonces, en medicina interna se necesitan 1,753 médicos y médicas y se han registrado 333, es decir, va a una cobertura del 18%. En urgencias médico-quirúrgicas se necesitan 1,728, se han registrado 450 personas, un avance del 26%. Ginecología se necesitan 1,572 y se han registrado 989, es decir, el 62% del total. Pediatría se necesitan 1,517 y se han registrado 949. Anestesiología se necesitan 1,367 y se han registrado 1,310, el 95%. Y cirugía general se necesitan 1,097 y se han registrado 571, es decir, el 52%. Ahora, el asunto es que esto no se distribuye de manera perfecta durante, a lo largo del país. Si podemos ver la siguiente. Si lo vemos acá, estas son las ciudades que concentran el mayor número de postulaciones, las entidades, perdón, no las ciudades. En la Ciudad de México se concentran 5,207 postulaciones, es decir, el 27% de todas las postulaciones están concentradas en una sola entidad, en la Ciudad de México. Después le siguen Jalisco con 1,511, Puebla con 1,311, el Estado de México con 760 con más postulaciones. En estos tres estados están 20% de las postulaciones, es decir, si sumamos estos estados más la Ciudad de México es casi el 50%.